Es por eso que estamos en comunicación con Nelly Costa para, bueno, conversar y para que nos cuente un poco sobre, bueno, de qué se tratan estas jornadas para repensar el Estado. Nelly, buen día. Pato y Flor, te saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Los saludo desde Roca, porque yo ya estoy aquí en el Uco. Ya te fuiste. Bueno. Sí, acá estamos trabajando con los compañeros y compañeras tratando de ultimar los detalles a esta jornada que tiene un gran desafío para adentro de del gremio, como también para las organizaciones que compartimos el diario de lucha y de preocupación por donde estamos, donde vivimos y cómo lo hacemos. Estaba viendo que hay tres ejes importantes, Nelly, de este encuentro. Estado, economía y modelo productivo es uno, Estado y medio ambiente es otro, Estado y políticas sociales es el otro, digamos, parece ser los ejes centrales de este debate, ¿es así? Sí, tal cual. Nosotros venimos de un repensando a nivel nacional, partimos desde ahí y tomamos el desafío de hacerlo en la provincia. En la provincia tomamos tres formas del repensando. En realidad, de acuerdo al área, arrancando acá en el Valle, el repensando, y el año que viene en la zona andina y después en la zona atlántica. Y tiene estos tres ejes, ¿no? Como vos los mencionaste, donde van a participar personas que pertenecen, bueno, a la cuestión nacional y también a la cuestión local. Tratando de analizar y reflexionar o producir, bueno, esclarecer el ayer, el hoy y visualizar alternativas para el mañana, ¿no? Claro. Uno ve, por ejemplo, que cada vez es más importante en el análisis, ¿no? Y me parece que hoy por hoy no puede ser dejado de lado por ninguna agrupación seria que piense en este siglo XXI con modelos nuevos, con pensamientos nuevos. Digo, el tema de cómo se relaciona la economía y el medio ambiente, ¿no? Veo como tema central ahí en el planteo de ustedes. Sí, para nosotros fue altamente necesario y además el encontrarse en la organización ya va como planteándose momentos muy ricos para analizar y ver en el conjunto nuestro ambiente, ¿no? Claro, interesante, porque yo recuerdo que este año también la UNTER realizó un encuentro sobre medio ambiente, o sea, solo medio ambiente, cosa que antes no ocurría, ¿no? Esto de relacionar la política con el medio ambiente. Claro, porque, a ver, con esto del extractivismo, si no nos ponemos de acuerdo en una nueva gobernanza, como dicen algunos, y en nuevos acuerdos de desarrollo que no impliquen el deterioro del sistema, estamos en el horno. O sea, no hay proyecto político, no hay proyecto político posible, ¿no? Sí, tal cual. O sea, la incidencia de lo que significa nuestra tierra, el cómo la cuidamos, de la cual no bebemos, comemos y nos sostiene, es sumamente necesario para analizar y ver esto. ¿Cuáles son las ganancias y cuáles son las pérdidas, ¿no? A ver, Nelly, está bueno el planteo. Ahora, ¿hasta dónde los gremios y los afiliados sienten este tema? Porque yo me imagino, en los grandes centros urbanos debe ser complicado convencer a la gente del tema del extractivismo porque están en otros rollos, ¿no? ¿Es difícil entrar con el tema, digo? Yo creo que hay que iniciar, ¿no? Hay que iniciar a ponerlo en el debate, a ponerlo dentro de nuestros debates de todos los días, porque en esto, de esto bebemos, de esto comemos y de esto vivimos. Capaz que uno no sea de la forma directa, pero sí mirando a la persona que tenés al lado. En ese desarrollo, unos compañeros tuvieron el desafío de hacer unas filmaciones de acuerdo a dónde estamos, y también va a ser expuesto en el encuentro, en la jornada, para que aquel que dudaba o aquel que lo ve lejos, como decís vos, o está dentro de una urbe, puede ver con sus propios ojos la situación donde estamos. Claro, porque usted... Creo que eso es muy importante para, claro, para arrancar un análisis en relación al cotidiano, que no estás ajeno, que claro, puede ser que no lo visualices, uh-huh, o que lo naturalices. Claro. Pues estaba pensando, ustedes se van a reunir en Roca, Alto Valle, afectado por el extractivismo ahí, sobre todo en la zona de Allen y Cipolletti. Ahí la gente lo ve, los chacareros lo sufren, los trabajadores de la fruta lo sufren, ven cómo se achica la zona productiva. En cambio, por ejemplo, un trabajador, inclusive de ATE, ¿no?, de Capital Federal, de Córdoba, sí, siente muy lejano ese tema. Entonces, uno se pregunta, Nelly, ¿habrá nuevos acuerdos, nuevos contratos, digo, con nuevos aliados, pensando en pueblos originarios, por ejemplo, organizaciones de defensa de la naturaleza? Me imagino que abre el campo de alianzas a otros sectores que no son necesariamente los gremiales a veces, ¿no? Sí, tal cual. Abre una mesa donde hay que compartirla, ¿no? Abre al escucharse y escucharnos, porque también podemos mirarlo desde el otro lado. Y también de cómo se generan las organizaciones y en la búsqueda del encuentro, la necesidad del encuentro, que en realidad, si uno piensa en la visión de los pueblos originales, uno puede llegar a esta conclusión: el mundo lo compartimos. Entonces, ver qué pasa con nosotros, que vemos las cosas compartimentadas. Uh-huh. En realidad, la búsqueda creo que tiene que ver con eso, y tiene que ver que los problemas que uno visualiza y que lo siente, también lo pueden ver y sentir los demás. Claro. Yo diría que el tema le pasa raspando al buen vivir, esta expresión que han instalado los pueblos originarios de América Latina, ¿no? Sí. ¿Y cuánto nos cuesta? Porque pareciera que decir buen vivir es como estamos hablando de cosas no reales, utópicas, y en realidad es lo que tendría que generarlos permanentemente, ser un objetivo de todos los individuos a poder llegar a un buen vivir, ¿no? Y no al sobrevivir, porque eso es lo que más subyace en el cotidiano: sobrevivir donde estamos, sobrevivir con lo que tenemos, y en realidad es cortar la esperanza, ¿no? Es construir algo donde podamos llegar a un buen vivir, porque en realidad, si uno lo piensa, con la contaminación en donde está la soja, la contaminación donde está el extractivismo, también podemos llegar a pensar dónde estamos nosotros, podemos entrar a pensar qué pasa con las cloacas, qué pasa con nuestros ríos, cuántos compañeros están esforzando permanentemente y cuántas personas vamos estando sobre eso. Uh-huh. Está buenísimo. Nelly, que salga todo lindo por allá, Esperemos que sí. Es un desafío, lo reitero, porque se abre otra puerta, ¿no? Se abre una puerta muy necesaria para plantearnos también cuál es nuestro rol como trabajadores, ¿no? Porque muchas personas dicen, pero si ustedes son trabajadores del Estado, son trabajadores que están adentro de un hospital o que están adentro de un desarrollo social, ¿qué tienen que ver con, ¿no? Porque eso también es esas mezquindades, ¿no? Pero es la necesidad de trabajar y de repensar como el rol que tenemos y la importancia de cómo influimos en políticas públicas también, uh-huh, en relación a la necesidad de los que convivimos y vivimos todo el día. Así es.